Y un problema con el que nos encontramos muchas veces es que tenemos que hacer convivir dos sistemas dentro de una misma máquina, porque tenemos necesidades de utilizar una aplicación específica o porque tenemos que abrir un documento en un formato determinado y no es compatible, o porque tenemos que unirnos en el trabajo a una red que está basada en una tecnología diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se nos da eso? Cuando se nos da ese caso, pues virtualizar, ¿no? La virtualización es una tecnología que nos permite tener una máquina virtual dentro de otra máquina. Es decir, que vamos a tener una ventana en la que vamos a ver pues un sistema operativo diferente. Tanto un Windows dentro de un Linux, como un Linux dentro de un Windows, como un BIOS dentro de un BSD, lo que se os ocurra. La virtualización es una tecnología relativamente antigua, pero que últimamente está funcionando bastante bien, dado que el hardware ha avanzado un montón en cuanto a que tenemos máquinas con procesadores mucho más rápidos, tenemos mucha más memoria RAM, y eso nos permite haber pasado un punto en el que teníamos ciertos problemas de rendimiento. Hemos sobrepasado ese punto, hemos cubierto el rendimiento que necesita un sistema operativo pues para hacer un montón de chorraditas, en plan abrir ventanas tridimensionales y todo este tipo de cosas, mostrar iconos en millones de colores. Y una vez pasado ese punto, lo lógico es llegar a tener la potencia de varias máquinas dentro de una misma máquina, ¿no? Os voy a enseñar, si tenemos conexión a internet, unos ejemplos de lo que ha hecho la gente por ahí con virtualización. Y después vamos a seguir paso a paso el procedimiento de creación de una máquina virtual. Bueno, nuestro ejemplo lo vamos a hacer con VirtualBox por un motivo muy simple, y es que tiene una versión gratuita de libre descarga y que tiene el código fuente. Pero hay un montón de programas en el mercado que se dedican a hacer virtualización, ¿no? Uno de ellos es VMware, pero estos son aplicaciones comerciales, es decir, que requiere o bien que todo craquees o bien que pagues una licencia, ¿no? Entonces vamos a usar VirtualBox. Hay muchas empresas ya relativamente grandes que lo que hacen es mantener una granja de servidores, un rack, y construyen sobre él una sola máquina virtual, de tal manera que cuando tienen necesidades específicas de pues necesito una máquina para una demo que tenga un Windows 2003, por ejemplo, con el directorio activo, lo que hacen es dárselo de alta, se crean una máquina virtual, la utilizan para la demo, después la borran y se olvidan, ¿no? O que en un momento determinado necesitan una flexibilidad de que les vienen 10 empleados y necesitan definirles 10 máquinas, 10 Ubuntus, pues pueden hacerlo y de hecho pueden copiar el estado completo de una máquina virtual, ¿no? Hay una puntualización que hacer sobre la virtualización, y es el tema de hipervisores. Los hipervisores es una especie de programa transversal que nos permite acceder a máquinas virtuales dentro de la máquina anfitrión. Esto es un poco a veces una brecha de seguridad y también es un foco de problemas. Muchos de los bugs que se han encontrado están precisamente en el hipervisor. Yo no soy partidario de utilizar hipervisores porque creo que lo que hace es quitar abstracción a las máquinas virtuales. Si tú quieres tener una máquina dentro de otra máquina, ¿para qué vas a hacer un túnel por debajo y poder entrar, ¿no? Lo suyo es utilizar las propias herramientas del sistema operativo para poder llegar al final a estandarizar lo más posible el mundo este. Esta es la página de VirtualBox, virtualbox.org, y aquí en descargas pues tenemos versiones para diferentes sistemas operativos. También hay repositorios en internet que tienen ya definidas máquinas virtuales con diferentes distribuciones para que se puedan descargar directamente sin necesidad de que nosotros las tengamos que definir en casa. Por supuesto, son siempre sistemas operativos abiertos, porque los privativos no te dan así una máquina con licencia por la cara. Aquí vamos a utilizar un CD de Windows, espero que no me odiéis después por ello. pero os voy a poner unos vídeos para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Esto que vais a ver, pues como pone aquí, este es mi blog, donde tengo un par de artículos sobre virtualización que son bastante visitados, que es uno de los motivos que me ha animado a dar esta charla. Porque, no sé, de vez en cuando escribo tutoriales, ¿no? Empiezo a cacharrear un poco ahí, a hackear. Y bueno, hay veces que digo, oye, pues me voy a escribir un tutorial para documentar un poco esto que he hecho, porque quizá yo lo quiera consultar más tarde, o porque quizá a alguien también le interese, ¿no? Y en este caso, pues ha sido especialmente visitado. Lo que vamos a ver es un vídeo que hay en YouTube del escritorio tridimensional Beryl, donde uno de estos locos del cacharreo ha definido varias máquinas virtuales en cada una de las caras del cubo. Vamos a ver si lo podemos ver a pantalla completa. ¿Se ve bien? Bueno, esto que estáis viendo es un Windows 95. Veis ahí la E del Explorer. Y detrás tenemos un Ubuntu que está ejecutando el sistema de escritorio tridimensional Beryl, que lo que te permite, como muchos sabéis ya, pues es tener definidos cuatro escritorios que están en caras de un cubo hipotético y poder girarlas con el ratón para pasar de uno a otro. Es una metáfora de escritorio tridimensional. También tiene estos efectos, así que veis como de ventanas que vienen, suben y bajan. Y como veis, dentro hay una máquina virtual ejecutándose. Tenemos una ventana en medio del escritorio que tiene dentro un Windows y donde está haciendo pues la prueba de abrir un Internet Explorer, etcétera. Hay varias posibilidades si queremos utilizar aplicaciones Windows dentro de un Linux para hacer esto sin necesidad de definir una máquina virtual. Tenemos programas que nos emulan. Bueno, realmente no es una emulación, pero es una especie de puente que nos hace hacia aplicaciones Linux. Pero podemos tener pues problemas de directorios, problemas de falta de compatibilidad. Ya sabéis que con los programas privativos nos puede pasar pues cualquier cosa, ¿no? Que nos falte una librería, que el tío que definió el programa dijera que tuvieras un byte en el sitio tal y como no lo tienes ya no te funciona. Entonces, para que te funcione siempre, para estar seguro de que siempre vas a tener disponibilidad de servicio, lo suyo es una máquina virtual. Claro, obviamente te tienes que hacer con una licencia, pero eso yo creo que no es problema para ninguno de los que estamos aquí. Aquí estamos viendo que hemos pasado, por supuesto se puede hacer con cualquier tipo de sistema operativo. Si a nosotros nos gusta cacharrear y utilizar pues varias distribuciones, que yo quiero tener el FreeBSD y después me quiero probar, a ver esto del BIOS cómo va, pero es que no me quiero formatear cada vez la máquina, ni quiero particionar. No, ahí estáis viendo cómo en el cubo tenemos pues un XP, creo que es, por el fondo este de tal, un 95 y un 98, el Millennium se ve que quemaron el disco directamente. Este vídeo, ¿no? Tenemos, pues alguno más, veis, también pues queda mucho más bonito, ¿no? El poder tener los efectos que te permite Linux, esto de las ventanas que se estiran y tal, pero eso ya es un tema un poco estético, ¿no? Obviamente para mover esto necesitamos una máquina un poco más potente de lo normal. Si vamos a estar ejecutando un sistema operativo base y aquí teníamos tres o cuatro Windows, pues necesitaríamos por lo menos potencia para cada uno de ellos. Si tú necesitas, digamos, un Pentium 500 para mover un Windows 95, un Pentium 1000 para mover un Windows 98, un Pentium 1500 para, o una AMD para mover un XP, pues necesitarías, si quieres tener rendimiento, pues una máquina un poco potente. Pero para hacer cosillas, la verdad es que no hace falta una máquina especialmente potente. Veis que aquí lo vamos a hacer en un portátil y va a ir bien. Bueno, aquí tenemos un tutorial paso a paso que si queréis podéis visitar en mi blog. No os lo voy a poner ahora entero y torturaros con él porque es un poquito largo. Pero bueno, si lo queréis ya os digo que podéis entrar en Alfonso y compañía. en Blogspot, siento no estar en WordPress todavía, y verlo entero, ¿no? Bueno, un poquito más abajo os voy a ir contando también cómo se define una máquina virtual, pero lo mejor es que lo veamos paso a paso, porque tendremos que definir pues ciertos requisitos, ¿no?, de espacio en disco que vamos a utilizar, la memoria RAM que va a ser aquella de la que disponga esta máquina virtual. Y ya por último, veríamos, bueno, que hay software de virtualización que te permite mudar completamente lo que es una BIOS. Ya sabéis que ahora, pues las BIOS, lo que es el software que viene en la placa base de un ordenador, están empezando a instalar Debian con Firefox, incluso, lo que te permite tener una máquina completamente operativa en el momento en que aprietas el botón de encendido. Si queréis seguir el tutorial en vuestros ordenadores portátiles, lo suyo es que entréis a esta página de VirtualBox, os hayáis bajado el paquete para vuestra distribución y lo instaléis. Dentro de la misma página de descargas tienes un acceso directo al tipo de licencia que tienes, si es algo que te interesa especialmente. Si tenéis alguien en el directorio que venía en el CD que he pasado antes por ahí, hay un archivo HTM que contiene la licencia de este software. Bueno, bajaríamos entonces la de I386, que es el tipo de hardware que tenemos. Tenemos una descarga de 13 megas, que esperemos que con la fantástica conexión de 5 que tenemos baje en un pispás. Y aquí tenemos lo que os decía, un enlace que nos tiene por las preguntas de uso frecuente, si nos interesa especialmente lo que podemos y lo que no podemos hacer en un entorno empresarial con este software. Ahí nos lo explicaría. Bueno, esto lo instalamos como de costumbre. Dependiendo un poco de la distribución que tengáis, pues esto ya se hará de una manera u otra. Yo creo que aquí la mayoría tendréis Debian. Mira, la licencia es una QL. En mis cacharreos yo empecé cogiéndome mi Kubuntu y metiendo un XP. Esto me resulta especialmente útil en el trabajo, ¿no? Porque me viene pues el típico ingeniero industrial que dice: oye, es que me han enviado un doc y es que si lo abro con tu OpenOffice luego se me descuadra todo y no lo puedo imprimir bien y tal, ¿no? Entonces, pues no me queda más remedio, ¿no? Yo lo que estoy tratando en mi empresa es de migrar sistemas operativos, de migrar los Windows con los que me encontré a Linux. Pero siempre hay una inercia de los usuarios que te impide o te frena a la hora de hacer esto. Suponiendo que ya haya algo, claro. Si llegas a una empresa donde no tienen nada y puedes empezar de cero, por supuesto puedes empezar con GNU Linux, que todo va a ir como la seda. El problema, pues eso, te lo encuentras cuando tienes que hacer convivir diferentes sistemas, unos privativos y otros no. Es mucho más económico para la empresa, ¿no? No os voy a dar aquí esta charla porque ya os habrán dado mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Pero si queréis migrar a software libre, lo mejor que podéis hacer desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal es crear cabezas de puente, ¿no? Empezar a lo mejor meteros en el tema de servidores, ¿no? El servidor web, pues oye, pues yo lo hago con Apache, porque es que así puedes convencer a tu jefe y decirle, no, mira, es que Apache está en el no sé cuántos por ciento de los servidores de Internet, y es que todas las grandes empresas usan Apache, ¿no? ¿Por qué voy a usar yo de Internet Information Server? Y bueno, conseguir ahí ir metiendo máquinas, por supuesto, vuestra propia máquina debería tener, si trabajáis en una empresa, en una oficina, debería tener Linux. Y si tenéis la posibilidad de elegir los sistemas operativos que van a tener los usuarios de vuestra empresa, la estrategia a seguir sería empezar con aplicaciones, ¿no? El Firefox, el OpenOffice y ya finalmente... Me gustaría también que vosotros comentarais algo sobre el tema, ¿no? Me gustaría saber, pues, qué os interesa más de esta charla, qué os llama a venir, qué os interesa más del tema de virtualización, si hay algo que queréis que comente más que... El tema de los USBs y los COM no lo he probado, si te soy sincero. Pero sí he probado el tema de red y de unidades de disco. Entonces supongo que igual que montas una unidad de disco, puedes montar un puerto. Tú, por ejemplo, cuando tienes una máquina virtual definida, puedes definir, puedes decirle que tienes una ISO en un determinado directorio, una imagen ISO, y que eso lo monte como si fuera una unidad de disco. Entonces, si te bajas algún software que te permita hacer ese paso de un puerto a una unidad virtual o a un archivo de imagen, sería bastante transparente. Ahora, desconozco qué tipo de software te tienes que bajar, pero a lo mejor si pones en Google COM to ISO o algo así, o si consigues montar un puerto, yo la verdad es que no me he metido ahí en esos temas.